En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 8 de mayo. Cuando muere una persona, siempre sobreviene una especie de estupor por lo difícil que es aceptar esta irrupción de la nada y prestarle credibilidad. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Que un día como hoy, 1880, murió. ...8 de mayo... Día Mundial de la Cruz Roja. Es en memoria del nacimiento del impulsor de esta organización, el suizo Henri Dunant, quien en 1859... organizó el primer servicio de voluntarios para asistir a heridos en la guerra de manera neutral. ...8 de mayo... Por ley 26.811 se instituye esta fecha como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, por el tristemente conocido caso de Gatillo Fácil, masacre de Ingeniero Budge, de 1987, en la que 3 jóvenes fueron asesinados en plena calle por la policía bonaerense. En el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, conocida como CORREPI, se da cuenta que desde 1983 hasta 2013 hay registrados 4.011 casos de violencia institucional. 4.011 casos. Esto es asesinato, represión, tortura y desaparición de personas a manos de aparatos estatales, como son la policía o la gendarmería. De violencia institucional. Las prácticas de asesinato se reparten mayormente entre... muerte en cárcel o comisaría y gatillo fácil. Además, casi la mitad de esos casos se trata de jóvenes de entre 15 y 25 años. Jóvenes, como los de la masacre de Budge en el 87. Jóvenes, como Walter Bulacio en el 91. Jóvenes como Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en 2001. Jóvenes como Luciano Arruga en 2009. Jóvenes como Mariano Ferreira en 2010. La mayoría jóvenes, pero hay represión para todas las edades. Por ejemplo, la desaparición de Jorge Julio López en 2006 y el asesinato de Carlos Fuente Alba en 2007. Repito, los datos son del informe anual año 2013 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Las conclusiones del informe dicen... que una sociedad de privilegios se mantiene con represión. Por lo tanto, la represión es una política de Estado. Además, se lleva a cabo una represión selectiva en la que se busca eliminar a personas organizadas, caso Mariano Ferreira, caso Carlos Fuente Alba, y también se lleva a cabo una represión preventiva, cuyo objetivo es imponer temor y la obediencia al orden establecido. El gatillo fácil es representativo de este tipo de prevención. 8 de mayo. En el Día Nacional contra la Violencia Institucional, repasamos el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. Recuerde, violencia es mentir. Ah, y un día como hoy, la joven Emma leyó en sus tardes campesinas que se convertiría en Madame Bovary. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.